desde mi adolescencia. Escuché hablar de crisis como de una dolencia, como si fuera el cáncer o la tisis. Escuché a mis mayores frunciendo el entrecejo hablar de los valores, crisis del valor de nuestro mundo viejo, crisis. Usando esa palabra podrida, crisis. Con gusto a callejón sin salida, pequeño sustantivo, pequeño sustantivo descalificativo, la luz de los ojos, crisis. Del hombre, crisis en las ganas de amar, crisis de la gente, de amar. Crisis aunque sea tan crisis. Solo un nombre para echarle toda la culpa al presente, pero yo no estoy. Necesito cantar.